tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí en su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte en esta tardecita de martes, que parece jueves, viernes, lunes, cualquier otro día menos martes. Le damos la bienvenida a este lado del micrófono al señor Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Bien, bien, ¿qué tal? Amigable auditorio, estamos aquí preparándonos este martes, mucha actividad, principalmente en la Eurocopa, partidos de NBA, mucho deporte, calor también, ¿por qué no? Y mucha información que tenemos el día de hoy, pero nos vamos a ir poco a poquito también. El día de hoy está agradable, está haciendo un clima, es un clima raro. En algunos lados del aquí del CUCEI, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, está nubladón. En otros lados está el sol, todo lo que da. Por ejemplo, aquí en cabina está un clima muy rico, un clima muy, muy impiernable, como yo le menciono. Muy agradable. Y, pero en otros lados, por ejemplo, ya en el módulo U, módulo P, solecito, todo lo que da. Así que la música de hoy va a cargo de la selección del señor Agustín Solís, que está en controles. Algo de música oldies. Y bueno, vamos a empezar hablando. Ya se formaron los cuartos de final de la Eurocopa, que hace unos momentos veíamos el partido de Inglaterra contra Ucrania. Híjole, polémica todo lo que da el día de ayer y hoy en la Euro. Sí, realmente el retorno de Rooney fue un bálsamo para la selección de la reina, porque un gol medio churpio, medio fortuito, por un error del arquero, pero ese gol que le anularon a Ucrania fue determinante. Y deja hablar mucho de los arbitrajes de la UEFA, porque también el partido de Croacia ayer, dos faltas que les cometen en el área, el gol de fuera del lugar de Iniesta con Jesús Navas, y muy mal por parte de la UEFA, que hasta eso ha presentado muy buen nivel la Eurocopa. Uno que otro partido flojo, pero también la victoria de Suecia, hay que mencionarla, destacarla. Francia que avanza, pero deja un mal sabor de boca al final. Que de hecho esos franceses es como que, pues vamos a ver qué hacemos, jugamos medio feo, pero el chiste es sumar puntos y ya estamos a la siguiente fase, ¿no? Exacto, esa Francia que depende de sus individualidades, mucho importa lo que haga Samuel Henry, Karim Benzema al frente, Hugo Lloris en la portería. Es una Francia medio bizarra, a lo mejor en su forma de jugar, pero da resultados. Que desde el Mundial, ¿no? Ya se veía como que una Francia así como que muy, pues vamos porque tenemos que ir, no porque queremos. Un ambiente medio de cabaret en el vestidor, sí, con eso de los horóscopos, y una cosa brava, pero se le están dando las cosas al equipo de Blanc. Pues bueno, a ver, ahorita van a enfrentar a España. Sí, si mal no estamos, España. Van contra España, España. Italia va contra Inglaterra. España-Inglaterra, no, España-Francia. España-Francia e Italia-Inglaterra. Inglaterra, esos partidos son de los más atractivos, ¿no? Como el cierre de, como es final de Copa, exacto, del Mundo, una cosa, sí, brava, y en cuartos de final. Cuartos de final. Por el otro lado tenemos a Grecia contra Alemania. La sorpresiva Grecia, que no sé si recuerdas la semana pasada, que no pude estar con nosotros la semana pasada, mencionábamos y rápidamente qué es lo que tenía que hacer Grecia para avanzar, que decíamos en ese momento que tenía que vencer a una complicada Rusia, que venía jugando bien, había empatado, había ganado a los checos por goleada, que sabía difícil realmente que Grecia ganara, pero lo hizo. Con la mínima, eliminó a los rusos. A lo griego. A lo griego, exactamente. Estaban sacando una estadística yo por la noche que llevan desde los 80s ganando por un gol de diferencia cuando mucho. Es decir, prueba complicada para los alemanes, que en condición de favoritos para muchos, sí, tienen que superar una Grecia. Está en griego ganarle a Grecia. Literalmente. Y por el otro lado tenemos a la República Checa, que aguantó la aplastada que le dio Rusia y ahora se enfrenta a la Portugal de Cristiano. Que ahí hay un partido, va a ser un partido también interesante, porque República Checa, digamos, llega con un equipo veterano hasta cierto punto, y todos los reflectores van a apuntar a Cristiano Ronaldo, que es, digamos, de las figuras que están peleando en este momento, ¿no? Junto con Lionel Messi, que bueno, evidentemente no está en esta Eurocopa. Pero bueno, vamos a ver qué hace Cristiano Ronaldo en este que es su torneo, en el cual dicen, por ahí algunos medios decían que después de haber anotado estos dos goles en el partido ante Holanda, dicen que era el despertar de este goleador, ¿no? Este goleador luso, que apuntaban después de ese doblete que él iba a ir por el título de goleo. Pues habrá que ver, porque enfrente tiene un Mario Gómez también que No la toca mucho en los partidos, pero la vez que la agarra la mete, así que... Efectividad. Eso es efectividad. Mario Gómez, el delantero alemán. Acá tenemos al buen hincha del La Manche. Qué bueno. Entonces, ¿estos partidos empiezan el día jueves? Jueves a partir de la 1:45 arrancan con el Grecia contra... Grecia-Alemania. Grecia-Alemania. Muy bien. Entonces, se va a llevar... ¿Se va a llevar a cabo uno por día o dos, como se está llevando a cabo normalmente? Tengo entendido que va a ser uno por día. Uno por día, entonces, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, domingo. Jueves, viernes, sábado, domingo, y descansarían aproximadamente lunes, martes, y arrancarían a mitad de la próxima semana, semifinales. Uh-huh. Y ya de este fin de semana, ¿qué sigue? La gran final, el partido por el tercer lugar. Que de hecho va a ser, ¿qué? Domingo, ¿no? Domingo 2. Domingo va a ser la final, y el sábado 30 va a ser el partido por el tercer lugar. Perfecto. Domingo 1 de julio. Sí, es en el medio del caos de esas elecciones. En la antesala, ¿no? De todo esto, de toda esta... ¿Cómo dicen? De esta... De las pasiones políticas y todo. Las pasiones políticas, todo este show creado por el IFE. Bueno. Creado por todo, realmente. Por todo, ¿no? También. Televisoras, sea lo que sea. Eso, el platillo fuerte en la noche, los resultados ese día. Así es. Bueno, pues ahí está. Entonces, a partir del jueves, Grecia, Alemania. Yo creo que después sigue... Portugal contra República Checa, Italia contra Inglaterra, y para el domingo yo creo que sería España. El sábado sería el España contra Francia, ah, okay. Y el domingo Inglaterra, Italia. Italia, perfecto. Pues muy bien, pues ahí está. Para que vayan juntándose con los cuates, vayan armando la carne asada. La carne asada, las botanas, todo. Y las apuestas, incluso, ¿por qué no? Es también parte de lo que le da esencia a este juego. Y bueno, vamos a hacer rápidamente cómo llegan los equipos, ¿no? A los cuartos de final, cómo avanzan. Porque evidentemente pues ya el camino de España se veía complicado también, ¿no? Se veía un probable triple empate con 5 puntos. Así es esta modalidad de la UEFA, que cambió los criterios de desempate, que por momentos dejaban a España fuera. España que goleó a Irlanda, pero afortunadamente... medio trabado quizás, por una forma en la que Del Bosque metió demasiados mediocampistas en el partido. Logró avanzar España como primer lugar. Italia realmente le falta contundencia. Italia genera muchas oportunidades de gol, pero no concreta. Francia, como ya mencionábamos antes, juega a individualidades, a chispazos. Igual medio fortito lo suyo. República Checa se basa mucho en su portero, la solvencia que le da Sech en el arco. Y Tomás Rosic, que acaba de volver a integrarse a los entrenamientos el día de hoy por la mañana. Los griegos con su forma defensiva de jugar, que de hecho les ha funcionado. Inclusive en la Eurocopa del 2004 quedaron campeones con esa forma de jugar. Sí, de hecho es curioso, ¿no? Porque ellos fueron el primer partido inaugural contra Portugal. Ganaron 1-0 al anfitrión. Exacto. Se repite la final nuevamente, Portugal contra Grecia, y le vuelven a ganar 1-0 también a Portugal. Puto Calderón. 132 se metió a la cabina. 132, no, señores, no hagan eso. Nosotros somos 135. Ya les expliqué por qué. O se van a unir al movimiento que estaban gestando en esta mitad de semana. De yo soy 69 porque apoyo el cuchicuchi. Qué cosas con la política. Bueno, entonces. Grecia llega con es la Grecia sorpresiva, ¿no? Que digamos que en todas las competiciones hay un equipo sorpresivo. El llamado Caballo Negro. El Caballo Negro. Que pintaba, yo lo personal pensaba que iba a ser Rusia el Caballo Negro en ¿sí? ese torneo, pero se apagó muy feo al final. Sí, que de hecho también ya hubo decepciones, ¿no? A mi particular punto de vista, Holanda, que yo veía que Holanda, yo esperaba que Portugal quedara fuera. No, yo no esperaba que Portugal pasara. Esa Holanda que aplastaba en los partidos clasificatorios está Euro, que históricamente siempre ha sido considerado favorito, paradójicamente porque no ha ganado nada importante en los últimos años. La última cosa grande que fue una Euro en los 80s, es el subcampeonísimo de las naciones, se sí. podría decir. Y pues Dinamarca dio la sorpresa. Dinamarca, de hecho, a ponerle cara a los grandes equipos de ese grupo de la muerte. Sí, de hecho, yo creo que si Dinamarca hubiera logrado el empate con Alemania, hubiera puesto también bastante interesantes los últimos minutos del partido, ¿eh? Sí, porque fueron buenos partidos, buenos encuentros, dignos para un buen Día del Padre, esos de exacto. Alemania contra Dinamarca y Portugal-Holanda. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Ahorita vamos a ir con música para seguir hablando de la Euro. Vamos a hablar también de básquetbol, que ya se viene la final, ya que este sorpresivo equipo del Thunder, ¿verdad? Sí, ahí que va, ahí va contra el Miami Heat. El Miami Heat que finalmente LeBron se echó el equipo al hombro y por fin ahora sí está dando resultados, como debe de ser. Va encaminado el título este año. Y bueno, ahorita seguimos hablando más de eso. Vámonos con la segunda rolita de esta tarde. Es Say It Isn't So Hall and Oates, de los Hall and Oates. Vámonos con esta rola y volvemos aquí en Pupilas Deportivas. Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas. Y como les informamos, tenemos información. Ah, también se metió del camote aquí en el estudio. Todo un aquelarre tenemos aquí. No, les comentábamos de las finales de la NBA. Hoy se jugará el partido número 4 entre el Miami Heat y el Thunder de Oklahoma. Miami va liderando la serie por 2-1. Y hoy podría ser el encaminamiento de la consagración de unos jugadores que está llamado a ser leyenda dentro del deporte ráfaga, como lo es LeBron James. Que de hecho siempre se le comparaba, ¿no? Siempre que era de, ¿quién es mejor, LeBron James o Kobe Bryant? Que de hecho decían, pues es que LeBron James tiene esto, bueno, y de repente decían Kobe Bryant y enseñaban los anillos, ¿no? Exacto. Entonces así como que, es como si en este momento tú comparas a Michael Jordan, época distinta, evidentemente, con alguno de estos jugadores, LeBron James, Kobe Bryant. De hecho, es una gran comparación entre analistas norteamericanos, Michael Jordan con LeBron James, que pudiera llegar a alcanzarlo. Y es increíble cómo la similitud, incluso en el hecho de que Jordan no ganó un campeonato inmediatamente, Jordan, exacto, también le costó un trabajo. Algo burda la comparación, debido a que Jordan fue y ha sido de los mejores sobre la duela. LeBron está llamado y tiene condiciones para hacerlo, porque juega tanto bien a la defensiva como a la ofensiva, lo demostró en el juego pasado. Esa jugada que le quitó a Kevin Durant, que iba a ser el empate sobre el último cuarto, fue de lo más destacado en el encuentro, y finalmente se montó el equipo al hombro, y esperemos que hoy en la noche posiblemente la victoria del Heat y la consagración en casa se podrá llegar a dar. Imagínate una fiesta en Miami, campeonato de la NBA. Sería algo muy bueno, ¿no? Yo creo que también hace falta la ciudad. Después de todo lo que ha habido. Sí, algo que sería como algo para mermar, ¿no? Las cosas, unas nuevas alegrías. Igual que festejen sin sales de baño, porque se ponen medio agresivos con eso. Exacto, es lo que estábamos leyendo, lo que estaba leyendo es un poco. Hijo. No, que de hecho también le pasaría como en su momento fue a la ciudad de Nueva Orleans, ¿no? Cuando se coronan, después de todo del lo que fue del huracán, después del huracán Katrina, si mal no estoy. Así es. Después de todo esto que la ciudad temía incluso salir a las calles, viene como ese bálsamo, ¿no? Del título de los Santos de Nueva Orleans de fútbol americano. Siempre será bueno para el público. Exacto. Más que nada, así como en nuestro país con una victoria de México, a veces que llega a sanar un poco esos tragos amargos que vivimos día a día, en este caso Miami, que está pasando por momentos un poco duros, y veremos también, porque Oklahoma es un equipo fuerte, serio, que merece también una oportunidad, ya es una sorpresa, y habrá que ver qué nos separa el juego de esta noche por las pantallas, ya sabemos, de los canales esos de paga de ESPN, y estar al pendiente de ello. También comentar una nota chusca del día de hoy: empleados del Chelsea quebran la orejona. Sí. Sergio Ramos, ¿por qué les enseñaste? Como saben, en el cereal es tan seguido. Tres empleados del equipo Chelsea sacaron el famoso trofeo de la orejona de la Champions League para tomarse fotografías y presumirlos con sus familiares. Y ándale, que le quitan una de las asas y la quisieron devolver así, medio cantinflesco el asunto, la pusieron ahí tapándole. Y pues no falta el chismoso de la oficina que dice, oye, como que está chueca. Ya me tienen suspendidos a los tres trabajadores en Stamford Bridge, a ver qué castigos le dan. Igual como dijiste, recordando a Sergio Ramos. Es que es curioso, porque de repente pues son trofeos, ¿no? Que se disfrutan, pero después se guardan. Y evidentemente tienen que llevar su limpieza, todo eso. Pero eso yo creo que fue ya más de lo sublime a lo ridículo. De que, ay, déjame tomar una foto como si yo la hubiera ganado. la voy a cargar y ups, me cayó. Sí, de hecho también cae como que en juego de niños, ¿no? Exacto, como la seriedad que dan otros. De hecho, la idea fue buena del dueño Abramovich de pasear lo que es el título por la institución, como para decirle a todos los 400 empleados que tiene de que es un título logrado en equipo. Exacto. Pero ahora sí que encontraron el punto débil del equipo, esos tres que le dieron a la torre el trofeo, y ni hablar. Son títulos hechos para equipos un poco más serios, al parecer. Que, bueno, ni hablar. A fin de cuentas, pues yo creo que también no fue, digamos, cuerpo técnico, algún jugador. Pero, bueno, a ver si se las perdonan a estas personas. Y pues que tengan más juego para la próxima vez. Si es que les dejan y permiten seguir con ese empleo. Así es, bueno, pues, ni hablar. Ni hablar. Que también tenemos otra nota, ¿no? Ahorita que mencionábamos. De esas notas chuscas que de repente suceden. Ahora vámonos con algo un poquito más. Hablando o repercutiendo en lo económico. Hablemos de dinero. Exacto, ¿no? Que habemos dinero. De la lista, ¿no? Según de la revista Forbes, de los deportistas mejor pagados durante el año pasado. Evidentemente muchos dirán que es un juego fútbol americano. Quizá Lionel Messi, quizá Tiger Woods antes de sus escándalos. Quizás Kobe Bryant, LeBron James, incluso lo que estábamos hablando. Peyton Manning podría ser. Caemos en la polémica de quién se esfuerza más, porque hay unos que trabajan una hora, cuando mucho cada seis meses, como un boxeador. Sí. A los que están toda una temporada completa como un futbolista. Pero, en fin, basándose meramente en lo económico, la revista Forbes saca los 10 deportistas mejor pagados del año pasado. Y sorprende ver que el señor Floyd Money Mayweather es el mejor pagado con 85 millones de dólares. Le sigue su acérrimo rival, así lo quieren ver los promotores, Manny Pacquiao con 62 millones. Después el tigre Tiger Woods con 59 millones 400 mil dólares. El futuro LeBron James, 53 millones. Luego el tenista suizo Roger Federer, 52 millones. La mamba negra Kobe Bryant. Pequeño comercial. Luego Phil Mickelson, otro golfista. David Beckham con 46 millones, es el mejor futbolista en la lista de esta ocasión. Que de hecho aquí se aplica, ¿no? Lo de trabajar una hora y pasearte por Hollywood con tus hijos. Exacto, de disfrutar de un retiro digno en la MLS. Sí. Cobrar bien, trabajar poco y vivir a lo grande. Ya después vienen jugadores un poco más jóvenes como lo es el divo Cristiano Ronaldo. Que hay que mencionar que en esta lista incluye no solamente lo que le paga su club, sino que incluye lo que es comerciales, anuncios, eventos deportivos, todo ese asunto. El décimo en la lista viene siendo el ex mariscal de los Potros, Peyton Manning. Y cierra el joven argentino Lionel Messi con 39 millones de dólares. Así que lo tenemos, mucho varo, pocos monos. Los nada despreciables 39 millones de dólares. Caray, qué bueno. ¿Cómo les pesan? Que de hecho ahorita, evidentemente, en cuanto a riesgo se refiere, yo creo que lo veríamos de boxeo, fútbol americano, fútbol, tenis. No, fútbol, básquetbol, tenis. ¿No? Pero es muy, muy grande la diferencia de 85 millones de dólares. A 39 millones. Que bueno, sigue estando un poco lejos de nuestro mortal alcance, pero ahí lo tienen, estimado público. Un dato curioso, la revista Forbes en su edición anual, los 10 jugadores mejor pagados del planeta. Pues vámonos con más música ahorita para seguirles comentando más acerca de este programa. Recuerden que están las rutas de acceso. Entren a facebook.com/JoséyRadioFM. También nos pueden seguir en Twitter en @CuseyRadioFM para que manden mensajes en este programa. O si no pueden entrar a visitar la página de Pupilas Deportivas, búsquenos así en facebook.com/PupilasDeportivasRadioCuseyFM. Vámonos con algo de Led Zeppelin, esta canción titulada Your Maker, aquí en esta tardecita agradable. Volvemos.

también para mi Morrison, que nos está escuchando, y para toda la gente que se va conectando. Recuerden que también estamos en FM. Si ustedes van aquí en Cusey, sintonicen el 96.7 de su frecuencia modulada y podrán escuchar este programa y muchos más. También en vacaciones trabajamos, así que no se preocupen. Bueno, estábamos comentando ahorita, ¿no?, de la lista de los mejor pagados, ¿cierto? De este caso curioso que también me mencionabas, ¿no?, de que el Cristiano Ronaldo es el jugador número 12 del mundo. Cuéntanos un poquito más de esto. Así es, el día de hoy por la mañana despertamos con la noticia de Sandro Rosell, ese tipo que el presidente de Barcelona casi no habla, pero cuando ahora se tunde y tunde por parejo, mencionó que Cristiano Ronaldo no es el jugador número 2 del mundo, es el 12º mejor jugador del planeta debido a que los primeros 11 son la plantilla titular de Barcelona. También se refirió acerca de eso de la entrega del Balón de Oro, diciendo de que eso es más bien el ambiente de que Cristiano lo va a ganar, se creó en España debido a que la prensa madridista crea mucho, mucho eco dentro del país ibérico, pero él piensa y conoce que en todo el mundo Messi es el favorito de la afición. Es algo muy discutible realmente debido a los logros obtenidos. Están muy parejos este año porque tanto con el Madrid pesó mucho Cristiano, al igual que Messi, ambos fueron eliminados de la Champions. El punto a favor sería la Liga, pero con selección ha pesado un poco más Messi en las eliminatorias sudamericanas. Pero ahí está el debate que abrió el señor Sandro Rosell de hoy con su comentario a mofa en contra de Cristiano Ronaldo. ¿Tú qué opinas, Ángel, de estas declaraciones? Yo creo que defendiendo más bien sus intereses, ¿no? Yo creo que ahorita picándole también un poquito la cresta a lo que es Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué? ¿Por qué es todo esto? Porque siempre, siempre va a existir la comparativa entre un jugador y otro, que si es más rápido, que si es más técnico, que si mete más goles, que si da mejores asistencias. Yo creo que un buen jugador es el que está en esos momentos cuando tú lo requieres. Como lo mencionamos un momento en un distinto deporte, LeBron James puede ser el mejor jugador de básquetbol del mundo en estos momentos, pero si él no colabora con su equipo cuando se le requiere, yo creo que no tendría por qué estar ahí, independientemente de qué tan bueno o malo sea. En este caso, pues evidentemente por comerciales, por propaganda, todo esto, Lionel Messi, que él fue ahora sí canterano del Barcelona, como lo fue en su tiempo también Cristiano Ronaldo, canterano del Manchester United, que pues han respondido en sus clubs, y evidentemente uno con más cosas que otro, más títulos, más apoyo también al equipo, y este título que consiguió Cristiano Ronaldo en la Liga Española, pues yo creo que también es como un bálsamo para la afición del Madrid, ¿no? Sí, que vienen un poco golpeados por el dominio catalán. Exacto. En los últimos años, y otro que podría entrar en esa disputa por ser el jugador del año, si se esforzara y emigrar a Europa, sería el jugador brasileño Neymar. Sí. Tiene muy buenas condiciones, pero el Club Santos no lo deja ir. Se habla incluso que es la Federación Brasileña que lo quieren tener en casa para el Mundial de Brasil 2014. Y hablando precisamente del jugador brasileño Neymar, mañana se juega la semifinal de vuelta de los partidos de Copa Libertadores entre Corinthians y Santos de Brasil. Corinthians, que está dando la sorpresa con un fútbol bien armado, defensivo, está a punto de colarse a lo que es la final y sería una copia de lo que pasó en Europa, sacando uno de los favoritos, porque la final soñada por el público latino es un Boca contra Santos. Sí. Boca Juniors, que ya prácticamente está en la final al vencer 2-0 a la Universidad de Chile en su casa, que juegan pasado mañana la final, semifinal de vuelta. Que es algo parecido, ¿no?, también, que el arbitraje polémico, curiosamente, siempre que juega el Boca. Exacto, y curiosamente, la clásica brasileña es que cuando va perdiendo el equipo local, se va la luz. Sí. Se van los últimos 5 minutos, 7 minutos, se enfrían los jugadores y no le salió tristemente al Santos, y se va con un marcador adverso a visitar a su acérrimo rival y a ver qué sucede el día de mañana con este par de partidazos. Qué bueno, ahí está también otro poquito de fútbol internacional. Internacional, sí, también llamándolo, sí, así. Y ahora volvamos a nuestra realidad, el fútbol mexicano. El fútbol mexicano, que ya, caray, ya se percibe, ¿no?, ya también ese ambiente, esas expectativas de quién se reforzó mejor, los eurotuzos que están los pintando. Eurotuzos, los quién más, que si el Toluca va a regresar otra vez a Liguilla, que si el Guadalajara va a ir por otro título, que si va a funcionar la estrategia holandesa, que si el América con sus fichajes, ¿no? También que no se sabe también si se va a quedar Benítez, si hay se que va. Hablar acerca de que si a Chivas se van a aplicar la filosofía holandesa que presentó esa selección en la Eurocopa. Híjole. Pues se van al descenso dentro de 2 años, ¿eh? Porque yo creo que exactamente, yo creo que ahorita los resultados no avalan mucho al señor Johan Cruyff. Exacto. Pero poco a poco, yo creo que es cuestión nada más de que le dejen hacer su trabajo. Que no sea como los técnicos, ¿no? Que 6 semanas, 5 derrotas, 1 empate y te vas. Exacto. Si así fuera, yo creo que ni Arsene Wenger tendría trabajo. Muchos técnicos, por resultados inmediatos, yo creo que no tendrían trabajo. Así es, también el otro equipo de la ciudad en primera división, el Atlas, que ya presentó sus refuerzos. El Atlas que ahora sí parece que la ilusión llega nuevamente a sus aficionados. Pues por lo pronto ya la directiva les cumplió, ya les trajo fichajes, ahora sí les llegó su Navidad adelantada. Ahora sí. Ahora falta la paja de la Chávez, que ya se volvió como político. Ahorita que hablamos de eso, prometió 26 puntos, hay que ver si los logra. Y sería una lástima realmente que el equipo tapatío no pudiera lograr algo importante, algo serio con esos refuerzos que les han llegado. Que le vendría muy bien al fútbol tapatío. Realmente le vendría muy bien. Yo creo que con esta pérdida a cierto punto, el descenso de los Estudiantes Tecos, esa espinita que tienen los Leones Negros de regresar en un futuro no muy lejano a la primera división, el Guadalajara, que no ha tenido los mejores resultados que espera su afición, y del Atlas, que está peleando y peleando y peleando por llegar a ese ansiado título, yo creo que sería bastante bueno y un muy buen espectáculo también para la ciudad. Así es. Ver partidos así. Sí, porque finalmente se viene un clásico tapatío, sería importante, pues hay gente de nombre en ambos equipos, que ya no, porque faltaban figuras a lo mejor en ambas escuadras, delanteros de un poco de renombre. También lo que es el León, que pinta para no regresar en el primer año del torneo. Y los Tecos que están preparándose ya para su temporada en la Liga de Ascenso. En esta Liga de Ascenso MX, a ver cómo arranca. MX, a ver cómo les va, ¿no? A ver si ya no hay descenso doble MX, a ver cómo va a estar para la tercera división. Que bueno, pues ojalá que sí se den los resultados que se esperan de esta Copa de Liga. Liga MX, Ascenso MX. Hay que ver cómo nos va a tratar el fútbol mexicano. La repatriación de algunos jugadores, como el caso de Efraín Juárez también, que se veía. Efraín Juárez, el de Nery Castillo, ¿cuánto habló de que nunca iba a volver aquí? Ahí lo tienes. Aquí está. Recordemos, ¿no? Que sea, es que tú trabajas aquí, yo estoy en Europa. Pues sí, pero él no jugaba en Europa, solo vive allá. Exacto. Ahora surgió uno de los rumores en la prensa chilena de que el América iría por el volante Jorge Valdivia, jugador del Palmeiras. Un jugador vistoso, con muy buenas cualidades, pero la oferta de América es muy baja realmente por el tipo. Ese vale, ofrecieron 5 millones, el jugador vale cuando menos 10. Híjole, yo creo que si vendieran a Vizcarrondo. Si tiraran un poco el escombro que tienen yo ahí. Yo creo que si vendieran a Vizcarrondo y a Benítez, de otra cosa estaríamos hablando. Pero bueno, vamos con más música. Vamos a escuchar. Sí, todavía hay tiempo, un poquito más de tiempo. Vámonos con esta canción, Peace Frog, a cargo de los Doors. Que siga este buen ambiente. Volvemos aquí en Pupilas Deportivas. highway bleeding. Ghost crowned young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? ¡Round! What? Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Line for Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Cusey Network Radio. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas. Ah, qué caray, qué caray. Bueno, seguimos con la información. Me acordé de lo que estábamos hablando ahorita. Que si se vendía Benítez y quizás se traían a Jorge Valdivia. Otro rumor también que estaba, ¿no? Del fútbol mexicano, que probablemente que Alessandro Del Piero, ¿no? Que dicen que viene a River, que viene al Cruz Azul, que al América, que a todos lados, y realmente yo creo que no se va a andar yendo a ningún. Sí, yo pienso que lo más viable para Pinturique sería irse a River. Es un fútbol en el cual le podrían ofrecer un poco más de dinero, porque aquí vino su representante, quiso moverlo, pero se le hizo muy caro a los equipos de dinero del país, como lo es Unión América, como lo es Cruz Azul, y si ellos dos no pudieron, supongo que difícilmente otro le va a poder pagar la nómina a ese jugador. Fíjate que yo veo más viable para Cruz Azul, hablando del calcio italiano, que regrese Mauro Camoranesi a agradecer al Cruz Azul el hecho de que le abrió sus puertas. Exacto. Fue a Italia y regresar a México, Cruz Azul, para agradecerle. El mismo Camoranesi lo ha mencionado en entrevistas en múltiples ocasiones, que él quisiera volver a México, principalmente a Cruz Azul. Incluso se ofreció a Atlas una vez que estuvieron el equipo rojinegro en una gira por Italia con los jóvenes canteranos. El promotor de Camoranesi se ofreció a sus servicios, pero no, también está muy lejos del sueldo que le pueden llegar a pagar en Atlas, pero sí podría ser una excepción el ex campeón del mundo Mauro Camoranesi a la institución de Cruz Azul. Bueno, sería también un fichaje bomba, ¿no? A cierto punto, por el impacto que causaría Mauro Camoranesi, que de hecho, o sea, no de tan ese nivel, de tanta índole, pero el hecho de tener también a este jugador de los Xolos, Arévalo. ¿Egidio Arévalo? Egidio, que bueno, evidentemente llegó con un perfil bajo, ¿no? Así como que a los Xolos, de hecho pasó por América, pasó desapercibido por Exacto. América. Y de repente tú dices, mira, el equipo fronterizo tiene central, potente, fuerte, les ayuda. Es campeón de la Copa América. Ejido Álvarez es un hombre que no busca mucho los reflectores, es de perfil bajo, como acabas de mencionar. Hace su trabajo, simple y sencillamente. También ese rumor de que Pablo Barrera podría volver a México mexicano con Cruz Azul. Al parecer el precio del fichaje es muy caro por parte de la gente de West Ham. Es la traba principalmente. Aunque eso para qué lo quieren ahí, si es una realidad que el principal problema de Barrera ahí es el inglés. Sí, evidentemente es algo curioso, porque cuando iba a salir de los Pumas, no lo dejaron ir al Español de Barcelona, buscando un poquito más de dinero en las arcas de la institución. Va al West Ham, juega uno que otro partido, desciende con el West Ham, sale al Zaragoza, donde se supone que iba a embonar un poco mejor por el idioma, porque lo llevó a Aguirre, lo conocía. Yo creo que se fue hundiendo poco a poco por esas malas decisiones. Así es. Yo creo que desde el principio, si hubiera llegado al Español de Barcelona, estaría quizá como Andrés Guardado, buscando un equipo de mayor renombre. Exacto, es que su buen momento, su buen nivel se le fue. ¿Sí? En esa ambición de la universidad por buscar mejores recursos, mejores ingresos, y lo está pagando caro el joven, que tiene talento, tiene con qué, pero las malas decisiones lo han mermado. Exactamente. Que de hecho es así como el caso de Kikín Fonseca, ¿no? Que de repente fue el Mundial de Alemania. El gol que le metió a Portugal. Exacto, que ok, tráetelo. Va al Benfica, juega unos minutos. Fue a conocer Benfica realmente. Regresa al Tigres. Bueno, que lo repatrie el Tigres, hay dinero, va a jugar. No pasó nada. Atlante. Ya no lo quieren en Atlante, me parece. Esa vez recuerdo que fue muy comentado que el fichaje del Kikín salió inclusive más caro que lo que le fue costado a Tigres, traer al jugador Ronaldo de Brasil. Sí. Pero bueno, ni hablar. Hablando de Juegos Olímpicos, salió la noticia de que la tenista Sharapova, Maria Sharapova, sería la abanderada del país ruso. Ruso, así es. Es una noticia que valía la pena comentarla porque es un hecho histórico. Es la mujer, la primera abanderada en la historia de Rusia en Juegos Olímpicos. Así lo declaró el día de hoy Shamil Tarashchev, el director de prensa de la Federación de Tenis en Rusia. Y Sharapova con oportunidades de colgarse la medalla de oro en esas Olimpiadas. ¿Sí? Y es un referente en este momento para ese país, deportivamente hablando. Y felicidades, un acontecimiento histórico que va a pasar en esas Olimpiadas. Y sin lugar a dudas, ¿no? Que también va a ser como que el estandarte e ir encaminando también a toda la delegación. Exacto. Que no son pocos realmente los rusos. Y aparte también abriendo un camino, ¿no? Para las demás mujeres rusas. Exacto. ¿Nos vas a comentar algo de...? Sí, entrar rápidamente en cuanto al emparrillado, que ya se siente, ya esperemos que ya sea septiembre para que regrese el fútbol americano. La Dinan Tomlinson, ya se decía antes de que terminara esta temporada pasada, que sí, que no, que se quedaba, que iba a renovar un año más con los Jets. Bueno, finalmente se decidió y puso fin a sus 11 años de carrera profesional. Se despidió ni más ni menos que como el quinto corredor, el mejor quinto corredor en la historia de la NFL. Tomlinson, de 33 años, evidentemente joven, pero en el emparrillado la edad límite o la edad auge es de los 20, 21, a quizá hasta los 32, 33 años. Es un deporte muy desgastante y evidentemente quieren disfrutar también la riqueza que hacen en tan poco tiempo los jugadores. Y ya el próximo sábado, pues a su edad, pues se despide de los emparrillados con números impresionantes. 13.864 yardas en 11 años. Wow. El segundo en touchdowns por tierra con 145 y el tercero en anotaciones totales con 162. Jugador más valioso de la liga en 2006 y campeón corredor en 2006 y 2007. Él decía cuando se despedía: no puedo sentirme más afortunado que haber tenido la gran oportunidad de desarrollar mi carrera profesional con un equipo como los Cargadores de San Diego, unos aficionados únicos, lo mismo que la ciudad. Y él se retiró con los Jets de Nueva York al lado del quarterback de ascendencia hispana, Mark Sánchez. Pues bueno, esto es todo por el día de hoy aquí en Pupilas Deportivas. Quédense en la programación de Radio Cusey. Nos vamos a despedir con Time of the Seasons a cargo de los Zombies. The Zombies, buena tarde, pásenla muy bien. De este lado el micrófono, Saúl Morales, un saludo para mi señora que me está escuchando. Saludos para la señora del señor Saúl y también para todos los integrantes de Cusey Sports. Y de este lado el micrófono, Ángel Ángeles, pásenla bien. Muy buena semana, gracias. Hasta la próxima.